palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar. Y solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. De hacer las primeras.